Countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Todos los jueves. A partir de las 7 de la tarde, llega con KDJ y Pedro Crawler. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crawler y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Doble K. Son aproximadamente las 19:00 aquí en el puerto de la Torre Málaga, estudios centrales de Onda Terral Radio. Les habla KDJ, a mi derecha el gran Pedro Crawler. Buenas tardes a todos, y allí de fondo está llegando el gran Noni. ¡Bien! Que trae cervezas, trae gambas, trae... Y quesito, trae quesito. Bueno, pues ya sabéis que hoy era un día muy, muy especial, que hoy los protagonistas sois ustedes. Si fuera necesario, íbamos dejándonos llevar, pero la inercia se acabó y siguió corriendo el tiempo. Y Desi dice, os ha dado por el rover. A ver, Desi, no te confundas, no nos haya dado por el rover. Es que hemos establecido esta canción del Robert, Nada que perder, como banda sonora para empezar siempre los programas. Para que es nuestra cortinilla de inicio, digamos. Claro, es nuestra cortinilla. Y dejando de fondo nuestra cortinilla de inicio, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy. Ya sabéis que hoy nos vamos a encargar de dedicaros canciones que habéis elegido vosotros, unas con dedicatoria, otras sin dedicatoria, simplemente porque os gustaban. Pero antes de eso, Pedro os va a recordar el tema de los podcasts. Pedro, venga. Recordad que podéis escuchar este programa a partir de mañana, quizás. Mañana lo tienen en iVoox o iVoox. iVoox o iVoox. Vale, estamos en la plataforma iVoox. Nos buscáis como doble K. Doble K Obsession, ¿vale? Obsession. Que va a ser más fácil. A lo mejor por doble K os cuesta más, pero ponéis doble K Obsession en iVoox o en la página web de Onda Terral a partir del domingo. Sí. También tenéis la pestañita de podcast, también podéis darle. Si os perdéis un programita o habéis perdido ya alguno, ya sabéis que podéis ir allí y hacer como la máquina del tiempo y volvernos a escuchar. Hoy, como tenemos el tiempo muy apretadito, no vamos a tener ni noticias, ni actualidad, o sea, ni actualidad, ni nada. Vamos directamente al pescado. Al tajo. Ahí está, a por la merca. Vamos para ello. ¿Quién de hecho ha pedido esta canción? Bueno, pues resulta que empezamos por nosotros mismos y esta canción pues la he pedido yo. Pedro ha pedido esta legendaria canción titulada Never Ending Story, que forma parte de la banda sonora de La Historia Interminable y que interpretaba el cantante en Lima, ese hombre de los pelos tiesos para arriba, los pelos de colores. Bueno, vamos a empezar por nosotros para ir soltando tensión y después pasamos a vuestras peticiones. Así que vamos a escuchar un poquito nomás de este Never Ending Story. Stars, fly a fantasy. como hemos dicho que vamos a empezar nosotros por nosotros mismos, que somos muy egoístas, esta es mi canción, la que yo he elegido, que se llama Si te vas, de Extremoduro, y se la dedico a mis tres amores, a mi madre, a mi perrilla Viña, que está por ahí en el sofá, y sobre todo a mi noviecita Desi. Sobre todo esa parte que dice en el, esa parte que dice, la realidad que necesito se ha ido detrás de ese culito. Necesito, se ha ido detrás de ese culito. Bueno, vamos con ya peticiones de los oyentes y vamos a escuchar en primer lugar esta fiesta pagana de Mago de Oz, que va dedicada a Pablo y a Alex, los niños de Cali. Viendo que se nos va a quedar un programita guapo, ¿eh? Un programita guapo. Los dos primeros han ido ligerito porque queríamos dejarle a la gente su protagonismo. A vosotros, por así supuesto. Así que vamos a escuchar este temarral de Mago de Oz. Bueno, se ha incorporado Rocío, Rocío y Manu, que nos están escuchando, que también tienen por ahí algo preparadito. Desi dice, de lo mejorcito que hemos escuchado hasta ahora, Pedro, se refiere a Mago de Oz, ya sabe que se refiere a eso. Y Manuel acaba de poner un gif del Mago de Oz. Para los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnuda. Como van a ser el fiel al jilguero o al canario. Si no hay cárcel, no tumba para el canto. Desi ha matizado que de todo lo que llevamos hoy, la que más le ha gustado es la de Mago de Oz. Ya sabéis, todos podéis ir comentando, ¿vale? Podéis mandar también vuestros audios, como siempre. Siempre estamos abiertos al feedback, a que nos enviéis audio y por supuesto os lo vamos a poner por ahí. Noni nos acaba. Ha llegado el catering. Vemos jamón, no vemos chorizo, vemos queso. Todo ibérico, por supuesto. No me dedicáis canciones y queréis que haga de camarero vuestro, ¿no? Tenemos catering. ¿Catering? ¿Cómo se llama tu catering? Eso, que venga catering. tu Desi que venga a traerte la cervecita y tu perra. ¿Vale? A partir de ahora te vamos a llamar Cat. Te llamamos Cat de gato. Te llamamos Catalina. Catering. Gracias, Katy. Gracias, Catering. estás escuchando Onda Terral. Pedazo de tema que está sonando ahora nos lo piden Cari y Miguel. Así que son los padres de Pablo y Alex. Ahí estamos. ¿Aquí era uno por familia o uno por persona? Bueno, a ver, son dos y dos, está bien, ¿no? Nos perdonamos por los dos temas que habéis puesto, ¿eh? Podía haber pedido cuatro, porque son cuatro individualmente. Sí. O sea, han sido hasta buenos. Bueno, pues un besito para Cari y Miguel y va por ustedes esta escuela de calor. Radio Futura. Atención, estudios centrales, que hemos recibido un super audio del amigo Mucker, ¿eh? Vamos a escuchar ese pedazo de audio. Un aplauso porque ha inaugurado los audios de hoy. Ya sabéis que podéis mandar audio. Venga, animarse. ¿Qué pasa? ¿Qué máquina soy? Pues nada, escuchando y mientras preparando las cositas para el próximo programa, que después de vosotros imito yo. Así que preparando las cositas. Soy unos máquinas. Os quiero. Bueno, ya sabéis que tenéis, después de este programa, tenéis a Mucker en su programa La Black Party. Si os queréis quedar, os gusta el rap, la música negra, pues ahí tenéis la máquina de la música negra de los Black, de los 100% Black, que es el Muckerman, tío, nuestro Mucker, nuestro negro. Qué grande ahí, nuestro negrata, en todos los sentidos. Ay, como diría Nacho Vidal. Se está poniendo morcillón. Ay. Venga, vamos a dedicar otro tema RAL de la auténtica pantera de Tina Turner. Que, a ver, que el Pedro se nos está atragantando. Me estaréis escuchando poco porque aquí el truco es el que menos habla más come. Entonces Pedro ha dicho, Pedro, presenta tú este tema de Tina Turner. Y creo que ha preferido comer jamón, ¿no, Pedro? Dale. Bueno, pues yo lo presento mientras él engulle y masca. Y vamos a dedicar este tema RAL de Tina Turner, este What's Love Got to Do With It, que vamos a poner un Magic English que teníamos por aquí. ¿Lo tenemos por aquí o no? Pero llega muy forzado, ¿eh? Está forzado ahí. Pero el Withit ha llegado muy forzadillo, ¿eh? Silencio. Es que yo también estoy comiendo, tengo un choricito aquí de aquella manera. El tema se llama What's Love Got to Do With It. Ahí. No me ha ido mal con el Magic English, ¿no? Vale, pues se lo dedicamos a Heli. Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, El temazo de Miguel Ríos, bienvenido, de el hermano de Agu, Manuel. Mi hermano, que él dice que le recuerda a su vieja pandilla y que todos los amigos de infancia, pues sentados en un escalón del barrio, escuchando la radio, en aquellos radios que sean grandes y potentes de la época. Aquellos loros, ¿no? Le llamaban loros. Claro. Escuchaba, ahora no comía pilas, eso comía unas pilas y de gorda. Pero gorda, ¿eh? Pero gorda. Bueno, bienvenido para Manuel Miguel Ríos. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo contigo nos resistirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti nos resistirá. Hey. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Reach out, touch faith. Llegó el turno de Desi, nuestra Desi, que ha elegido este tema RAL de uno de los grupos favoritos de vaya, ella, tuyo, el mío, de Noni, cada día y cada día el de más gente. Bueno, pues Desi se la dedica a su madre porque dice que se vuelven locas bailando cada vez que la escuchan. Y también se la dedica a su noviecito, que yo no sé quién será, porque sabe que a él también le gusta mucho este grupazo. ¿Vale? ¿Quién será el noviecito, Pedro? Bueno, pues nos quedamos escuchando Personal Jesus de Depeche Mode. To the test, things are new to Bueno, en el grupo de WhatsApp, ya sabéis que tenemos un grupo de WhatsApp de Doble K. Si queréis alguno, alguna, queréis pertenecer a ese grupo de WhatsApp, os podéis meter, por ejemplo, en el chat de la página web de OndaTerra.com y solicitar ahí que os incluyamos en este grupo, que es donde está la gente interactuando. Por ejemplo, Manuel ha puesto ahí un GIF ahí con la gente en el coche ahí. De, ¿esta película cómo era? Se llamaba la película esta de cachondeo, esta de... ¿Me suena a mí? Westworld. Westworld, esa. Y Desi ha puesto un GIF de los Depeche Mode, del grupo completo ahí, dale que te pego. Y este le ha puesto un GIF de Jean-Claude Van Damme pegándose unos bailes auténticos al ritmo de Depeche Mode. Bueno, de un tema RAL de Depeche Mode vamos a pasar a otro tema RAL. Y es que Pedro, mi hermano, cuando le pregunté qué canción quería que le dedicásemos, me dijo que este tema RAL llamado A Patrullando la Ciudad, del insigne cantante El Fari. ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué ha elegido esto? Y dice, porque A Patrullando es la mejón del mejón. Va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar. Pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad. Por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad. Por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. Y cambia ritmo, violencia y drogadicción. Con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante. Bueno, yo tenemos que decir hoy también que al final del programa tenemos no una, dos sorpresas. ¡Dos! Qué bien, ¿no? Al precio de una te vamos a dar dos. Una, que hoy vais a conocer un artista, un cantante que no conocéis, que lo conoceréis al final del programa. Y otra cosa es que hoy estrenamos una cortinilla de fin de programa, ¿vale? Una cuñita, cortinilla, podéis llamarle como queráis. Pero ahí vaya una nueva canción, una nueva cortina que va a cerrar a partir de ahora todos los programas. Así que no lo perdáis, estarse atento, estar su atento al final. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you... Bueno, llegó el momento del Mooker, que me ha dicho Pedro, te has equivocado de canción, ¿no, Pedro? La ha liado. Claro, porque Mooker me ha pedido una canción que pertenece al disco A Hard Day's Night, y yo creía que quería la canción A Hard Day's Night. Entonces, Mooker, a ti no te va a importar eso, ¿no? Bueno, aquí lo vais a escuchar, lo que nos pidió Mooker. Y vosotros, saludito a ese Peter, a ese KDJ, el que os habla aquí, que era Mooker, como queráis llamarme, vuestro compañero de radio, que por cierto, después de vosotros ya entro yo. No lo ha dicho todavía, no lo ha dicho. De Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Bueno, lo que vamos, que me enrollo más que una persiana. Que yo tengo muchísimas canciones favoritas, tengo muchísimas, soy un enamorado de la música, pero sí que tengo un recuerdo cuando yo tenía 8 años, que todavía lo tengo aquí dentro, y lo vi en el programa Atento a la Bola de Cristal desde 1984. Se lo llama Genori, ¿eh? Dos audios de este y nos terminamos por una película que se llama A Hardest Night, que es del álbum de los Beatles, A Hardest Night, y esta canción se la quiero dedicar a Peter, que también es un enamorado de los Beatles, y el tema se llama I Should Have Known Better. Así que ahí lo tenéis. A la Gwen. Bueno, ya la canto yo. Bueno, total, si la canción no va a sonar con el audio tan largo, ahí se queda. Venga, ya la canto yo. Bueno, pues. I should have known better with a girl like you. Hasta ahí. Bueno, la canción realmente ya ha terminado cuando el mujer ha terminado el audio. Mujer, si sigues hablando tanto, al final te vamos a tener que dar un programa de radio para ti. Estamos escuchando la canción de nuestro amigo César, que nos ha pedido el Somos de Tete Novoa. Ya sabéis que Tete Novoa era el cantante de Saratoga. Saratoga, ¿verdad? Saratoga, nos vamos a comer. Saratoga. Bueno, pues vamos un poquito, nos vamos a poner rockero, vamos a escuchar a Tete Novoa. ¿Buscando un DJ animador para tu evento? ¿Quieres vivir una fiesta inolvidable? Cuenta con la experiencia de KDJ. KDJ se adapta a tus preferencias y gustos musicales. Cuenta con los mejores equipos de audio e iluminación. Reserva tu fecha hoy mismo y prepárate para una fiesta que no podrás olvidar. Contacta con KDJ a través de su correo electrónico kdjagustingonzalez@gmail.com. KDJ, tu música, tu fiesta, tu ritmo. Esta canción que está sonando ahora es de Dorian, se llama Energía Rara y es de una amiga especial mía que se llama Ingrid. Un beso, Ingrid, desde aquí y déjala que suene. Besito, Ingrid. Aunque tú no te lo crees, lo entiendes todo al revés. No ves las modas venir, ni las sabes distinguir. Hace más de mil años que no pisas un festival. La canción de tu vida no tiene nada de especial. Hace más de mil años que no te buscas un buen plan. El amor de tu vida es una relación. lo bueno nunca lo ves. Tu tiempo ya pasó, la fiesta te abandonó. Hace más de mil años que no pisas un festival. Bueno, y vamos por la dedicatoria o la canción elegida por Manue, o Manué, o Hermanué, ¿vale? Que ha elegido este chiquilla de Seguridad Social, y le hemos preguntado por qué, Manué, por qué esta canción. Él dice que la elige porque esta canción le recuerda buenos tiempos, tiempos en los que tenía pelo. Bueno, es que él es calvo, completo y absolutamente. Y tenía incluso patillones. Dice, mae mía, no ha llovido nada. Bueno, y atención que al grupo acaba de llegar Torrente. Bueno, Pedro, alias Torrente, que fue el que eligió Lea Patrullando. Y la gente le está dando la bienvenida con diciendo cosas como, llegó Torrente. Manuel le dicen, Pedro dice, Manuel alias el fornicator del gimnasio. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. Pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. No hemos dicho nada, pero esto es de Sebastián Yatra, para el que no lo conozca, y la quiere dedicar a Miguel. Se llama Tacones Rojos la canción. Tacones Rojos. Bueno, y ese Sebastián Yatra últimamente está muy promiscuo. No sé si te has enterado de las declaraciones que ha hecho. Pero, que él dice que no está preparado para llevar una relación seria. Este y ya que no estaba con Aitana, ¿no? No, no está. No, no está. Dejado. De hecho, ya te digo, ha dicho, mira, que yo no sirvo para una sola mujer, que yo estoy con una, que estoy muy bien, pero como yo hago las giras, hago las cosas, y me tomo dos copitas, me tomo dos cositas, y se me olvida que tengo novia. Es que es despistado. Bueno, Aitana, que aquí yo estoy soltero. Pedro está disponible, no, ni yo. No estamos casados, pero a nosotros nos da igual. Te dará igual a ti, chaval, que me está escuchando mi suegra, desgraciado. Vosotros miráis, chaval. A mí igual me escucha mi mujer. escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, llega el turno de Sonia, que casualmente acababa de entrar al chat, que ha elegido este tema llamado Te dejé marchar, de Luz Casal. Y nos dice Sonia: me trae recuerdos con mi mejor amiga cuando salíamos del cole. Nos metíamos en la habitación de su hermano cuando él se iba a trabajar y aprovechábamos para poner el tocadisco. Además añade: sé que es una canción tristona, parezco una maripena. No, Sonia, que es tristona la canción, pero es buen tema. Un temazo que vamos a dejar casi entero, vamos. ¿Sí, entero? Casi, vamos a lucharlo, ¿no? Venga, vamos a lucharlo, venga, Sonia va por ti. Por ti. Y lo vamos a llevar a partir de ahora a Triple K. ¿Qué me dices? ¿Triple K, tío? La primera K de Crowell, la mía. La segunda K de KDJ. La tercera K, cabrones, de Catering. No, es que me queréis para eso. Ya, date ya una puertocita, ¿no? Semana que viene, Triple K. Pedro dice que ha cogido una almohada que está tirada en el sofá, que está a punto de dormirse. Así que yo creo que vamos a cambiar de tema, ¿no? Hombre, por favor. No queréis quitarla, pero que es buena canción, pero quizás a lo mejor los oyentes están ahora un el poco... El que no la haya hecho Shazam, tiempo ha tenido. Ya sabéis. Bueno, pues vamos a por la siguiente petición. Bueno, y vamos por la petición de Esther, ¿vale? Que nos pidió en este caso el tema RAL llamado El Vinilo, un ochentazo que cantaba Betty Troupé. Y dice Esther: se la dedico a quien le guste. Sobre todo me la dedico a mí misma. Y también se la dedico a su querida Desi. El disco no suena, vaya. Bueno, pues este tema, más de los 80, más de la movida madrileña, no puede ser. Y Pedro nos dice, ¿esto qué es? ¿De la bola de cristal? Yo no recuerdo que sonara esta canción en la bola de cristal. Pero la mierda es muy estilo, es muy estilo. Pero como yo sé que Esther es una entendida de los 80 y un amante de los 80, pues ha elegido un tema muy apropiado. Sé que tengo que buscar un sonido para esto, ¿vale? Pero lo voy a, en algún momento lo voy a encontrar. Pero es que nos ha llegado un audio y... Nos ha llegado un audio de Esther que dice... De otros mundos... Uy, uy, ha sido cortito. Voy a repetirlo. Espérate, espérate. A ver, que no me da tiempo. De otros mundos... Pues ahí estaba Esther, que se ha mandado su audio. Ya sabéis, todos los que estáis ahí, mandar vuestro audio. Aquí empieza Triple K. Con vosotros, Mr. Catering. Mi nuevo nombre, cambia el nombre artístico. Venga, presenta tu tema. Bueno, pues esta canción para mí es una pedazo de canción de Rosendo, Flojos de Pantalón. Y esta canción me da mucha tristeza porque cada vez que la escucho me recuerda al típico... es que la palabra gordo, hay mucho gordo, no quiero ofender a nadie, como un dinero que tiene la barriga muy gorda que le cae por lo harto de los calzoncillos estos blancos de... Es que me pongo de mal hecho cuando lo hablo. El que tiene mucha pasta y... Sí, sí, tío, porque esta canción me da mucha pena cuando la escucho. ¿Sí? Hay muchos hijos de puta por eso. Hay muchos flojos de pantalón, podríamos decir. Flojos de pantalón, pero más bien hijos de puta, porque flojos de pantalón podemos ser todos. ¿Se puede decir eso en la radio? Sí, sí, ¿no? Estoy diciendo. Sí, uno sí. A ver si te va a llamar. Es lo que siento, que me va a llamar. Bueno, pues no te va a llamar nadie. Bueno, te va a decir, o tú, te va a llamar tu mujer. Niño, tira para la casa ya. Tira para la casa ya, que ya son las 8. Bueno, vamos a dejar este flojo de pantalón, Rosendo, dedicado a Noni, alias Mr. Catering. El cañón, fuerza de voluntad. No, ni por aquí están diciendo que tienes voz de maricona. Sí, eso dice la maricona de tu hermano. Tiene que... Bueno, pues haz lo mismo que está haciendo Esther. Pon la radio fuerte y ponte a bailar. Bailar. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, seguimos dedicando canciones a nuestro oyente y vamos con el turno de Nieves, alias Snow, que ha elegido este, que trata de Andalucía, de los Atlánticos, que no creáis que lo digo más, pero es que se escribe así y el grupo se llama así, los Atlánticos, y dice Nieves: se la dedico a Dani, que hará por lo menos 20 años que no le dedica a nadie una canción por la radio, y añade: yo, como soy muy joven, esta es la primera vez que lo hago. Frena, no vale la pena, si buscas la sombra sabes de qué va el tema. Frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera. Frena, no vale la pena, si buscas la sombra llegaba a mi tierra. Y que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada. De calles estrechas, de vino y fiestas, de perros con mala polla. Y no es por meterte miedo, prima, pero es que hay que espabilar. No te quemas si buscas la sombra corriendo de aquí para allá. Panes de cañita y tapa, plazuela de choro, granuja y canalla. Corro de palma, de cajón y de guitarra. Y para los domingos el campito, la playa. ¿Y qué? Mira, mira, mira y calla. Reja con maceta en mi barrio no falla. Mira, mira, mira y calla. Reja en los balcones de mi barrio no falla. Que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada. De calles estrechas, de vino y fiestas, y de perros con mala polla. Y no es por meterte miedo, prima, pero acá hay que espabilar. Que el sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí para allá. Calles como las de ayer. Calles como las de ayer, con piedra en el suelo y blancas de pared. Rayos de platero, de guitarra, yo qué sé. Salen a los balcones con la chancla en los pies. Si vas deprisa, frena, no vale la pena. Que a esta hora el sol siempre llega a la acera. Frena, no vale la pena. Si buscas la sombra, llegaba a mi tierra. De calles estrechas, de vino y fiesta, y de perros con mala polla. Y no es por meterte miedo. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Temazo ahora de Imagine Dragons que se llama Bones. Para nuestro amigo Rubén. Que vamos a meter un poquito el rock, ¿no? Vamos a meterle a Bones. Vamos ablandándonos ahí mucho. Sí, estamos viendo ahí. Nos hemos ido a la rumba, Pedro. Ahí. Bailecito, bailecito, pero el rock tiene que estar allí bueno, presente. Antes de dejaros con Bones, recordaros que tenemos dos sorpresitas para el final. Un artista incipiente, ¿vale? Que después decimos quién. Y una cortinilla final de programa que la vais a descubrir al final. Que tenemos hoy, que es el Memory de David Guetta, que nos la dedica nuestro amigo Pablillo. Pablillo, que es un habitual de aquí, de KDJ. Hoy no ha venido porque está con su boxeo y su historia. Ah, que es boxeador, Pablillo. Hace sus pinitos. Ah, mira, mira, bueno, Pablillo, voy a estar. Hace sus pinitos y boxea. Y boxea. No es lo mismo que planta sus pinitos y boxea, ¿no? Correcto. Bueno, ya nos están diciendo por aquí que vamos a tener que cambiar todas las cortinillas. En vez de doble K, poner triple K. Sí, sí. Añadir a Mr. Catering. Con K de Catering. Con K de Catering. Yeah. crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. Bueno, mientras suena este Memories de David Guetta, os vamos a recordar el tema de los podcasts. Ya sabéis que si os habéis perdido algún programita, os metéis en ondaterral.com, pestañita de podcast, pincháis ahí y está, buscáis Doble K o el programa que os guste. Si os gusta otro programita también de Onda Terral, pues ahí también lo tenéis. O bien nos buscáis en iVox o iVox, como lo queráis llamar, y buscáis Doble K Obsession. Ya sabéis, ya lo tenéis todos. Y os vamos, ahora va a venir ya el momento, uno de los momentos más especiales de esta tarde. Bueno, y ahora hacemos un silencio porque llega una de las dos partes especiales del programa que os estábamos anunciando. A continuación viene una dedicatoria muy especial de Rocío para su marido, que está empezando su carrera musical. Y bueno, ella, pues, qué mejor canción que dedicarle que una canción cantada por él mismo. Esta canción se llama Ahora somos tú y yo, y se la dedica Rocío a su marido Manu, y le dice: para que nunca se te olvide el gran artista que eres. ¿Cómo quieres que te baje las estrellas si es que apenas yo las puedo ver? Hey, yeah, hey, yeah. Te has quedado con la luna en la cabeza. No lo puedo comprender. Hey, yeah, hey, yeah. El cuento de hadas en tu mesa. De noche para dormir, la sirenita y la princesa. Encantada en tu jardín. Acabó, despierta niña, que el mundo ya no es de un color. Terminó la fantasía del duende de tu habitación. Tienes que convencerte, Peter Pan nunca existió. No tientes más a la suerte, que la niña se esfumó. Ahora somos tú y yo. Bueno, ya sabéis que si queréis apoyar a este cantante que está ahora arrancando su carrera musical, se llama Manu Guzláez. Esta canción que se llama Ahora somos tú y yo, lo tenéis en YouTube, lo tenéis en las plataformas musicales. Y bueno, os voy a dejar que escuchéis un poquito y que os degustéis con este tema RAL. Yo intento regalarte más que estrellas, tú te empeñas en nunca crecer. Yeah. Y el cuento de hadas en tu mesa. De noche para dormir, la sirenita y la princesa. Encantada en tu jardín. Yeah. Se acabó, despierta niña, que el mundo ya no es de un color. Terminó la fantasía del duende en tu habitación. Tienes que serte. Peter Pan nunca existió. No tientes más a la suerte, que a la niña se esfumó. Se acabó, despierta niña, que el mundo ya no es de un color. Terminó la fantasía del duende en tu habitación. Tienes que convencerte, Peter Pan nunca existió. No tientes más a la suerte, que la niña se esfumó. Bueno, y hasta aquí han llegado vuestras canciones, vuestras dedicatorias. Hasta aquí ha llegado prácticamente el programa de hoy, Pedro. Ya con esto y un bizcocho. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos comprimido, hemos cogido el Winzip. La verdad que sí, que yo creo que están todos contentos, todos han escuchado su tema. Sí, alguno hasta habrá hecho el amor. Echa de menos los pecos, Ha hecho de menos. Heli le iba a pedir los pecos, pero ha pedido Tina Turner, tío. A ver, espérate, que Mr. Catering. Los pecos y ahora. Mr. Catering quiere hablar, espérate, Mr. Catering, tío. Lo único que va a decir es que por un poco más noche el programa por Arthur Mucker. Ya sabéis que siempre, aquí Mr. Catering, al final siempre le da por decir una parrafada. Bueno, despedir, y también. Una tontería, pues claro, tío. Bueno, nos vamos a despedir, vamos a echar la barajita, os vamos a dejar con lo prometido, que es esa cortinilla nueva que os prometimos, que a partir de ahora pues va a ser la forma de terminar nuestros programas. Nada, mandaros besitos, se despide Doble K. Y Pedro Crowell. Y... yo no sé lo que decir, me está ganando llorar. ¡Mr. Catering! ¡Mr. Catering! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Ya se apaga la música, nos tenemos que marchar. Ya se apagan las luces, el programa llega a su final. La música persistirá, sonará en nuestros corazones. En busca de más canciones en el mundo.